Hola. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa favorito, A Muerte Duele, con Sofía Mejía y Frida. ¿Qué onda? Hola, estamos felices de estar de regreso en este programa. El programa pasado tuvimos canciones que, aunque hablaban del empoderamiento femenino, en realidad pues eran muy tristes y nos dejaron con un tono un poco fuerte, ¿no? ¿O cómo dirías tú? Sí. Nos dejaron reflexionando. Bueno, pero reflexionar al respecto está bien. Ah, es necesario, no solo está bien. Así es. Pero también es importante en estos tiempos tan difíciles saber sacudir el cuerpo, así que por eso les traemos esta semana un programa en el que vamos a escuchar música para bailar, pero específicamente música guapachosa. Ahora sí les traemos los cumbiones para que se pongan locos en su casa. Sí, así que recomendamos escuchar esta sesión de A Muerte Duele con una buena bebida refrescante, puede ser un Topo Chico Hard Seltzer específicamente, o ¿qué más podría ser? Pues una caguamita Carta Blanca, una caguamita con chilito y limón, una micheladilla. Ajá. Pero en realidad, o sea, tampoco, más bien esta lista aplica también por si se van a ir a lavar su ropa y quieren prenderse, o si van a barrer su casa. También, totalmente. Entonces, como para ir subiendo de nivel poco a poco, digamos. Para abrir la pista. Ajá, para que le saquemos brillo a la pista, vamos a empezar con una canción que sí es para ponerle, para sacarle brillo a la pista, pero también es para, pues, escuchar una historia. Entonces es esta canción de Willy Colón que se llama El Gran Varón. Y pues Willy Colón es un salsero de Puerto Rico que es, en esta canción nos cuenta un poco sobre Simón, que es un chico que fallece a causa de SIDA. Entonces, pues, siento que es muy interesante escuchar esa historia y sin más, los dejamos con esta canción para empezar. Pónganse cómodos. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Vio la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. se habló, lo abandonó para siempre. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Canción que yo jamás había escuchado la letra porque pues solamente la bailaba en los 15 años de mi prima y obviamente en las bodas, pero la verdad está muy triste. Tú dijiste que ya no ibas a poner canciones tristes y mira. Pues sí, pero mira, la tristeza se lleva, o sea, puedes bailar también con ella, como ya le hemos dicho antes. Entonces, pues sí está triste, pero te sacudes la tristeza ahí también en la pista. Le sacas brillo a la pista. Y de eso se trata el día de hoy. Canciones que puedas tanto poner en el bailongo como usar para lavar tu ropa mientras te tomas un drink. Ok, no, ya no queremos llorar. Ahora yo les voy a poner esta canción de Selena Quintanilla que se llama Amor Prohibido. Yo soy muy fan de Selena. Creo que todos somos fan de Selena, ¿no? Sí. ¿Viste la serie? Sí. pero como que ubico más la peli. Obviamente. Yo no he visto, yo no he visto la serie. La serie no la he visto. Como que no, no sé. Aún no la... O sea, la verdad es que vi pocos capítulos y no me atrapó. Ajá. Pero pues la peli, ¿qué tal? La peli sí me gusta. A mí también. Sí, y siento que aparte sí... Pero ella sí es una reinota. Así es. Era una reina que no vivió lo suficiente para dejarnos más joyas como esta. Sí, se nos fue. Pero antes de irse, se nos dejó un gran legado. Excelente música. Su estilo de la moda era icónico. Yo sé que siempre digo solo esa palabra, pero pues... Es lo ni que modo. Hay. Y era hermosa y se nos fue antes de tiempo. Y pues tendría 50 años, ¿cierto? Tendría 50 y aparte la señora que la mató está toda creepy, toda... O sea, la verdad sí parece carcelera. Sí, si quieren pasar una noche en vela este día, pues busquen Yolanda Saldívar. Y vean varios videos de YouTube y créanme que no la pasarán tan bien. Es que sí está tenebrosa la historia, ¿no? De que tu amiga, tu manager o no sé qué era su... Sí era su manager, ¿no? O su... Sí, pero no era su super fan, ¿no? A ver, aquí se nota que no hemos visto la serie. Aquí se nota que nosotras no somos fans, pero sí lo somos. No, o sea... Sí era su... La presidenta del club de fans... Y se volvió la gerente de su tienda de ropa. ¿Y ya? ¿La mató? ¿Y ya? Pues sí está terrorífico, porque todo... O sea, como que... No es como que yo tenga un fan, ¿no? Pero, ¿qué tal si algún día me vuelvo lo suficientemente loca? Como para matar a... Como para... O sea, tú. Porque... No yo solamente, pues... porque suena que estoy hablando de mí, pero no. O sea, en realidad, creo que... Cuando llevamos como una obsesión al otro extremo, como el ser fans de algo, puede tornarse muy peligroso. Y más si no estamos muy bien de nuestra salud mental. Porque neta, está terrorífico. O sea, igual como la muerte de John Lennon y como de muchísimos más. Sí, exacto. Que, sí. Que han muerto a manos de gente que según esto... las admiraba mucho y hasta un punto en el que incluso se creen que ya son esa persona y que en realidad el impostor es el otro. Entonces ¿qué? Está bastante terrorífico. Que la verdad, a ver, un paréntesis aquí. Yo creo que sí es importante hablar de esto, de cómo muchas veces idealizamos a personajes que conocemos a través de... Pues ahora de internet, ¿no? Pero antes era, por ejemplo, de la tele y así. Uh-huh. Y siento que incluso el internet lo que nos ha hecho es como de alguna manera sentir que estamos cada vez más cerca de esas personas, porque lo estamos, de esas personas que se hacen famosas en internet. Pero por otro lado, estas personas no tienen privacidad, o sea, también tienen su vida, ¿sabes? Entonces como que siento que creemos que la gente debe de ser... Los metemos tanto en un personaje que creemos que deben de ser así siempre. Y pues no, qué horror. Imagínate que no puedan salir. O sea, creo que... Es que justo yo estaba viendo el documental de Paris Hilton. Mm. Y precisamente habla de eso, que no está acostumbrada a estar enfrente de las cámaras siendo tal cual ella. Porque como desde chiquita está haciendo un personaje tal cual de... pues, o sea, una chica que está siempre en las fiestas, que cumple como hasta de cómo se viste y demás, cómo habla, cómo piensa, o sea, todo es un personaje. Entonces ella misma dice que no puede estar frente a unas cámaras siendo tal cual ella, que igual, pues, obviamente incluso nadie igual sabe. No sabe quién es. Exacto, ella, ¿no? Nadie sabe quién es ella, yo creo que ni siquiera ella misma, porque también es como... pues su alter ego, o sea, ¿en qué momento la Paris que conocemos y que todo el mundo ubica como Paris no es Paris y Paris solo está 5 minutos en su casa, ¿sabes? Porque también, pues el hecho de cumplir todo el tiempo en tus redes sociales, y no sé, porque de hecho hasta dice que pasa como 18 horas en su celular. No, bye. O sea, de que obviamente, tanto haciendo fotos, respondiendo cosas, viendo publicación, así. Claro, es que es impresionante. O sea, bueno, creo que tú y yo ya hemos hablado justo de... Perdón si alguien está escuchando esto y es actor, pero la realidad es que sí, como que muchísimos, por ejemplo, actores, eso es a mí lo que me saca un poco de onda, que nunca sé cuándo estar en personaje y cuándo puedo confiar plenamente en esa persona. O sea, siento que sí tienen esa facilidad. Pero actores y pues no actores, ¿no? Porque no, las personas actores. Siento que sí. Hay personas que se toman muy en serio su papel. O entonces... sea, al final del día creo que sí, siempre interpretamos personajes. En el sentido de que tenemos una percepción, una idea de quiénes somos, pero en realidad queremos... O sea, muchas veces evitas hacer cosas o haces otras porque según tú los demás te ven así. ¿Sí me explico? Ajá. Pero en realidad creo que tendríamos que pensar más como en... ¿Qué tenemos ganas en este momento? O sea, permitirte hacer cosas. Pues ¿cuántas sí. cosas no nos hemos limitado solo porque creemos que nosotros no haríamos eso? O sea, no digo vayan y... O porque se vería de una manera... No, pero... Ajá. No, pero sí como que deberíamos de abrirnos más a lo que creemos que somos. Pues sí... Pero ahorita regresamos a hablar de las drogas duras y vamos con Selena. Excelente. Resistencia Radio, esto es A Muerte Duele, y el día de hoy estamos poniendo musiquita para lavar tu ropa o para sacarle brillo a la pista. Entonces, bueno, a mí me gustaría dejarlos con una canción que yo antes no disfrutaba o no valoraba qué joya de canción era, pero gracias a un programa que se llama La Más Draga, si no lo han visto, véanlo, está muy bueno, está en YouTube, que es como un reality show mexicano sobre la escena drag en México. Y bueno, entonces en La Más Draga, en la última temporada, había un reto de doblaje, que es como van eliminando a los artistas. Y usaron esta, ¿no?, canción. Ajá, hacen como lip sync. Y entonces hicieron lip sync de esta canción. Y de verdad, para que tengan la experiencia completa, terminando este programa, o pónganle pausa, o no sé, pero vean lip sync Antes Muerta que Sencilla, La Más Draga, en YouTube. De verdad, me van a agradecer. Es un gran lip sync y además de todo, te hace revalorar esta canción porque... Te hace revalorar la vida. Te hace replantearte tus valores. Tus sueños. Y ya, no, la verdad sí es una joya de canción, me encanta. Y ahora estoy obsesionada con ella, así que vamos a escucharla. De Durango. El tinta labio, toque de rímel, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir. ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde es el milagro? San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Mucho potaje de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato y una jodita de Chanel número 4, que es más barato. ¿Que a quién le importa lo que diga por ahí? Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir. ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde es el milagro? San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido poquita, una poquita, una poquita libertad. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y hablando de dragas, siento que Gloria Trevi se ha convertido en un icono gay. ¿Tú qué piensas? Lo es totalmente, más bien siempre he sido un icono gay, que la verdad no entiendo cómo es que ya cancelaron a todo el mundo y la gente sigue sin cancelar a Gloria Trevi, así como de ya cancelamos a X persona porque le gusta la Nutella o cosas así, que estoy de acuerdo. A Pepe Le Pú lo cancelaron. ¿Quién es ese? Era un zorrillo que salía en los Looney Tunes. Y se supone que es así como súper ligador y todo el tiempo está atrás otra, creo que era una gatita u otra zorrilla. Está así de que queriendo besarla y así, y entonces por eso lo cancelaron, entre comillas. Bueno, no, sí lo cancelaron. pero ¿cómo lo cancelaron? O sea, sí. O sea, si no lo conocen. ¿O lo van a cancelar? Pues no conozco a nadie que conozca a Pepe Le Pew, honestamente. No, no es cierto. No, pero se refiere a que no puedes cancelar a alguien que ya nadie pela. O sea, si fuera de que, ¿sabes? De alguien de quien todo el mundo está hablando ahorita. Pues por eso se cancela. O sea, Speedy es como dejar de escucharlo, pero ahorita, pues, ¿quién va a ser de que...? A Speedy González, obvio, lo conoces. ¿Cómo que te perdiste a Pepe Le Pew? Pues no, no. O sí, sea, obvio, obvio. Pues pero eso es como lo que está... O sea, justamente eso que dices de Gloria Trevi. O sea, Gloria Trevi sigue sacando discos, teniendo giras, etcétera. Es que eso es lo que me impresiona. O sea, genuinamente, ella... O sea, hay libros al respecto, hay 900 entrevistas, y ahí está una película, que por cierto, de verdad está muy buena. Si no han visto la película, no, en serio, en serio. ¿La de Gloria Trevi? Sí, sí, sí, está ¿ya la buena. Viste? Sí. Está muy buena. Y también yo pensé que iban a estar chafísimas como las interpretaciones, pero están bastante decentes. Y, o sea, pero me encanta que siempre decimos como, esto es de lo peor, no sé por qué existe, y ahorita ya acabas de patrocinar su película y vamos a poner una canción. Entonces, bueno, okay. Entonces es no, como... No, pero a ver. Mira, antes de que la cancele, vamos a poner esta canción. Sí, pero aquí en este programa no estamos diciendo como, cancelen, estamos poniendo sobre la mesa cómo es que no se ha cancelado. Siendo que, o sea, ahorita todo el mundo lo cancelan. Entonces, ¿por qué? Si hay evidencia, si ella ha dicho, si ella estuvo en la cárcel, etcétera, ¿por qué todo el mundo sigue amando a Gloria Trevi? Es que, ¿sabes lo que pongo? He escuchado. Yo lo aviento, nomás yo he escuchado aviento. Que dicen como, sí, pues, pero es que ya estuvo en la cárcel, ya pagó lo que hizo, ya denle una segunda oportunidad. Pero a ver, así, ¿no? ¿Tú crees en las segundas oportunidades? O sea, si literalmente ya eras... como estabas al frente de un clan para secuestrar niñas y... No, todo, es que hay de segundas a segundas oportunidades, o sea... Por sí, eso, pero tú dime, no, ¿mereces? En este caso, pues no, o sea, porque trató con la vida de niñas y así. Pero mira, ahorita ella está en Los Ángeles o en Miami o algo así, no sé. Obvio. Haciendo yoga facial y tomándose un... Martini seco, ¿estamos de acuerdo? Obvio, obvio, obviamente. Y así un buen de personas, ¿estás de acuerdo? Y Sergio Andrade también seguramente está así. Que aparte, que se hizo como ese es loco, otro tema, ese qué? Es otro tema muy cañón. Porque ¿quién habla de Sergio Andrade? O sea, nadie habla de Sergio Andrade. Todos hablan de Gloria Trevi, maldita. No, es una corrompa. Y ese tipo, o sea... Pero ubicas no... que en serio se le botó la canica. O sea, tiene un canal en YouTube donde hace como canciones muy extrañas, muy, muy extrañas. ¿Qué? Sí, búsquenlo también. Busquen okay. A Sergio Andrade. Obviamente, bueno, no, no lo busquen porque le van a dar visitas, pero... No, sí, búsquenlo. No, pero está muy turbio. O sea, de verdad, hasta como que te deja una sensación muy extraña ver ese canal. Porque por aparte, eso, obviamente, eso Sergio Andrade siempre ha sido una persona nefasta, horrible. Y entonces, ese tipo de cosas que hace que en serio están muy locas, sí te deja como de wow. Oye, y hablando de eso, ¿quién era el otro que dijiste que se le botó muy cañón la canica? Que era creo que un actor o no sé qué. Pero de que neta estaba haciendo cosas muy bizarras. Que apenas se fue una peli o no sé qué. Y tú así, ¿qué es que este tipo? O sea, pero de Estados Unidos, ¿no? No, creo que era mexicano. Bueno, no sé, amigos. En lo que recordamos vamos a escuchar esta canción de Los Ángeles Azules con Gloria Trevi, que es la de Doctor Psiquiatra, pero versión cumbión para lavar los trastes. Y gracias por seguir aquí. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no digo nada, no digo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violento. psiquiatra. Ya no me digas tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no le pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire. Tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, mandó a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes. Ya no me digas tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no le pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire. No lo entienda. No, estoy loca. Yo soy de Julieta. Y en luna llena. Me vuelvo. Y busco a Romeo, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra. Ya no me digas tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no le pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Que no le pongan en la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire. No lo entienda. No, estoy loca. Continuamos aquí en Resistencia Radio y pues no me acordé de quién decías que se volvió loco. Solo recuerdo a Jim Carrey, pero dices que no. No, es Kuno Becker, pero está bien. Nadie se acuerda de Kuno Becker. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Nos vamos a ir con El Rebelde del Acordeón. Han colaborado con él distintos artistas, de que Julieta Venegas, Café Tacuba y muchos más. Era, la verdad, él sí era icónico. Totalmente. La verdad es que solo pensar en él me agüita porque... Todo te agüita, o sea, no, pero... perdón. O sea, sí, pero perdón, así soy. Take it or leave it. A ver, ¿por qué te agüita? Pues me agüita porque lo llegué a ver en vivo una vez. En un festival que sucedió, creo que de única ocasión, que fue el Pachamama Fest en la Plaza de Toros. Ajá. Porque justo estaban haciendo como un evento para, pues, por la tierra y por los animales. Entonces justo es como una paradoja que haya sido ahí, porque pues al final muchísimos animales son sacrificados o matados ahí. Entonces... Ahí estuvo también Café Tacuba, ¿no? Bueno, no Café Tacuba, fue Rubén. Rubén fue el de La Maldita, y así fueron un buen. Que por cierto, hablando de La Maldita... Sí, eso acá, también nos agüita. Sí, de Sax, que sí. Falleció. No sabemos si fue por COVID, pero es una triste noticia. Entonces, pues lo conocí ahí, lo escuché en vivo. Ahí en el Pachamama Fest. Y de verdad, o sea, como cuando escuchas a una banda que te gusta, pero la escuchas en vivo y de verdad enciende la energía a otro nivel. Esto es lo más chairo que he dicho en este programa, pero es real. O sea, ustedes saben que cuando escuchas algo en vivo es una experiencia totalmente diferente a cuando escuchas, sí, pues no sé, su álbum o su canción. Entonces, después sin que lo viéramos otra vez en vivo, pero bueno. Pero tenemos sus canciones para seguir elevando nuestro nivel. Pues sí. Así que... vibremos alto, amigos. Y... vamos con esta que se llama Cumbia sobre el río. Thank you. quisiera que escuchemos esta versión muy interesante de una cumbia que es la cumbia del Monte Fuji de Frente Cumbiero con Minjo Crusaders o Crusaders o como se diga. Perdón, otro momento, Lolita y hola aquí. Ya se fue. Que son estas dos, o sea, es el resultado de una fusión colombo-japonesa muy interesante, de la cual nació esta cumbia que estamos por escuchar. Agárrense. ¿Cómo se llama? La cumbia del Monte Fuji. We'll be right back. pues no sé ustedes, pero aquí nos la estamos pasando increíble. Mientras escuchamos esto y... Porque está como un poco rara esta combinación de cumbia con en japonés, ¿no? O sea... Sí, pero está increíble. La verdad, creo que es una gran canción. Y a continuación tenemos otra canción maravillosa también, icónica, digna de unos 15 años, que es Procura, de Chichi Peralta. Este artista dominicano que hace una fusión de ritmos latinos, según Wikipedia. Que eso también, según Wikipedia, es como la world music. Que yo lo he escuchado en canciones de... que yo lo he escuchado en canciones de Pitbull. Así como que dice, world music. Ajá. Sí. Entonces, como que me imagino estos artistas que están en Miami y... Y quieren cantar a público latino, ¿no? Pero bueno, XX, vamos a seguir. Y después de esa canción, regresamos. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más. Procura mujer, mi corazón se acelera. te haré. Con ese ritmillo estamos de vuelta y esta canción es una joya. Joya, joyón, rolón. Que de verdad... Cremón. Es para que pongas en cualquier lugar y para arriba la fiesta. Trépale, trépale. Y así, esta es de un grupo que se llama Los Papis, que de hecho son de Guadalajara. Y la canción, bueno, es liderado por una niñita de literal 12 años en ese momento. Aquí amamos, amamos, girl power. Pero esta canción, o sea, cuando esta niñita la sacó, tenía 12 años y se volvió una de las canciones en el ranking de Billboard con más popularidad. Yes. Y aparte tiene de que, creo que 18 millones de vistas en YouTube y le dicen la Paquita, Paquita, la del barrio chiquita. Por lo que trata la canción y de que le está, dice y dice, de que al marido y así. Pero bueno, ya no nos la spoilé, vamos a escucharla. No, es que es para que escuchen la letra, porque aparte de que está muy chistosa, igual eso es lo que, yo creo que es lo que generó como muchas vistas en el video y justamente que se hiciera conocida, porque para nada era una canción que tuviera que cantar una niña de 12 años. Claro. Pero está muy buena, así que vamos con esta canción que se llama Estúpido, de Los Papis, y la canta Janet Guadalupe. Thank you. Increíble, la verdad es que te prende porque te prende y esta niña me da toda la vida que necesitaba para empezar este fin de semana. Ya me entré en mood, parece que estamos borrachas, pero no lo estamos, solo la comida nos puso muy felices. En otras noticias, este programa está llegando a su fin. Recuerden que estamos cada fin de semana, cada viernes a las 7 p.m., esto es A Muerte Duele. Normalmente tratamos de que el programa tenga un eje temático. El día de hoy fueron canciones guapachosas para lavar la ropa, pero hemos tratado diferentes temas. Pueden checarlos también aquí en la página resistenciaradio.com. Y pues para cerrar con broche de oro, vamos a poner dos canciones que son también icónicas, que son El Micrófono del Instituto Mexicano del Sonido. Después de eso vamos a terminar con Yin Yang de Sabino, porque como saben, a Frida le encanta Sabino. A mí me encanta Sabino. Entonces, pues bueno. Pues bueno, vamos, es mi programa. Y pongo Sabino diario. Y pues bueno, fue un placer estar aquí. Creo que estuvo muy diferente a los otros programas, porque normalmente ponemos cosas más tristonas y de pronto hablamos más en serio. Y este día fue más como el echar coto, el bailongo, ¿no? Echar el coto, echar el bailongo. Echar la michelada. Echar la chancla. Hoy fue viernes de raspar la chancla. Esto fue A Muerte Duele. Y recuerden que, no sé si los quieren escuchar de nuevo, pero todos los programas están guardados en cada sección y ahí pueden ir a escuchar los que tenemos, que hemos tenido canciones para echar la lloradita, canciones de pelis, canciones de covers, canciones poderosas hechas por morras, canciones. Pues hay variedad. Y vemos qué más se va a seguir escuchando en este programa. De igual manera, quisiéramos invitarles a que escuchen los otros programas. Escuchamos Espiral y fue un programa especial con testimonios sobre feminicidios, sobre casos muy fuertes de violencia. Entonces, la verdad es que nuestra compañera hizo un excelente trabajo de investigación y también narrándolo, creo yo. Así sí, la verdad estuvo muy, muy fuerte, pero ese es el tipo de cosas que te hacen abrir los ojos a la realidad que tenemos en nuestra cara. Y si eso no te mueve, es porque estás muerto. Probablemente. Pero pues también creo yo que es lo importante de que existan estos medios independientes de difusión, ¿no? Y por eso precisamente creo que es mágico, porque podemos poner literal lo que queramos, podemos decir lo que queramos, y es importante que sigan existiendo este tipo de espacios alternativos a, pues como al canon. Sí, y bueno, ese fue un ejemplo, ¿no? Del programa Espiral. Uh-huh. Pero hay otros programas súper chidos que pueden ver aquí en la programación, en la página está de Resistencia Mamut Radio. También. Sí, hay muchos programas que les pueden hacer que su vida sea más bonita. Y por ahí también escuché que ya va a empezar un programa de cine, así que eso me emociona bastante. Y pues sí, ya estaremos escuchándolo. Estaría bueno que hiciéramos colaboraciones, ¿no? Sí. Sí, nosotros poniendo Barbie Fairytopia y ellos Godard. Pero excelente. ¿Qué tal que es al revés? También. También. Pues esperemos que les haya gustado. Se quedan con estas dos canciones. Y nos vemos hasta el próximo viernes a las 7 p.m. por Resistencia Radio. Y sigan en esta programación, que tienen cosas preparadas muy, muy chidas para ustedes. Bye. De moda, yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo sa, sa, sa, zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú, cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado, que todos los hechos tienen un efecto, ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa, ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada, óyete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza para dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El tiempo sigue igual. Con 8 temporadas, ponte tus tenis y saca a bailar a 2 señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena, da igual. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Curiosidad, entre tanta baby que había en el lugar, hubo una en especial que me hizo alucinar. Me dijo, vengo sola, yo solo vine a bailar. Oye, baby, tú y yo somos como el yin y el yang. Somos el yin y el yang. El yin y el yang, mamá. Somos el yin y el yang. El yin y el yang. Tocaron la de calle 13. Y me sentí bien molotov. También pusieron a J Balvin, man. Pero que Dios bendiga esa pop, man. Luego pensé, ¿qué estás haciendo aquí? No tiene nada que ver contigo. Y me dije a mí mismo, Bobby, tranquilo. Como Feng Shui, todo se ordenó dentro de mí. Tiki, tiki, tin, tin, tin, tin, tin. Me miró y mi corazón se aceleró. Rototototon, ton, ton, ton, ton. Nos conocimos y nos complementamos. Somos todo lo contrario, pero nos gustamos. No tengo sueldo fijo ni me preocupo en buscarlo. No me gusta ir de fiesta y por lo general no salgo. Le gusta ir a la disco donde ponen reggaetón. Como le gusta tanto, le compuse esta canción. Somos el yin y el yang. El yin y el yang, mamá. Somos el yin y el yang. El yin y el yang. Somos el yin y el yang. El yin y el yang, mamá. Somos el yin y el yang. Le hablaba de la movie de Jordan con el Bugs Bunny. Ella se emocionó porque pensó que era Bad Bunny. La corregí, le dije, hablo de Space Jam. Ella se imaginaba que era Nicky Jam. Yo le subo al volumen, viendo volver al futuro. Ella le sube mambo para que le dé bien duro. Métele esa sound, batería y reggaeton. Como Jane y Tarzan, somos el yin y el yang. Entre tú y yo sabemos, somos el yin yang. Que no nos quepa duda. Entre tú y yo sabemos, somos el yin yang. Yo soy para ti, tú para mí. Entre nos, somos el yin y el yang. El yin y el yang, mamá. Somos el yin y el yang. El yin y el yang. Somos el yin y el yang. El yin y el yang, mamá. Somos el yin y el yang.